Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabaja el espacio la botani, te hayé de yawayik de su bonin copetik. Hilanik, tayay el stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Soy Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa y a descargar el podcast en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. También estamos como Los Colores de la Voz Radio Niche en Spotify. Y los sábados recuerden que también nos pueden sintonizar de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XCOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y en la página de Xauipac Radio Comunitaria de 10 a 11 de la mañana. Un saludo a todo el equipo de Los Colores de la Voz. De fondo estamos escuchando la pieza musical Tierra Mestiza, interpretada por los folcloristas. Le recuerdo al público que escucha este programa la importancia de cuidar nuestra salud. Estamos en la novena emisión de este 2024, cerrando en esta semana el mes de febrero, que tuvimos muchas conmemoraciones y bueno, estamos también en un programa pregrabado. Y en este mes del festejo del 18 aniversario de Los Colores de la Voz, continuamos con la entrevista realizada al creador de este programa, el doctor Luis Fernando Bolaños Gordillo. Tendremos la segunda parte de la entrevista. Y en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, en esta semana en la sede central de la UNICH, se llevó a cabo un festival del cual les informaremos más adelante. En esta emisión transmitimos la quinta cápsula de la serie de 8 cápsulas radiofónicas bilingües, resultado de la tesis Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir, realizada por Edith Josefina Domínguez Ramos, egresada de la primera generación de la maestría en Estudios Interculturales en la UNICH. En la sección Conciencia Universitaria Intercultural tendremos la entrevista con el profesor investigador José Alfredo López Jiménez, docente de la Licenciatura en Lengua y Cultura de la UNICH. Recordamos también que para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural, continuamos con la divulgación de producciones radiofónicas que realizaron Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico de Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. En la sección CLUM, escucharemos la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH y con apoyo de Oxfam México. Hoy se informará sobre enfermedades agudas respiratorias, suprimir prácticas de riesgo en lenguas tojolabal, celtal, tzotzil y castellano. Vamos a escuchar algunas efemérides. El 26 de febrero fue el Día Mundial de las Organizaciones No Gubernamentales. El 27 de febrero, el Día Mundial de la Esterilización Animal. El 29 de febrero, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. El 1 de marzo de 1924, nace en Santiago, Chile, la escritora Mercedes Valenzuela Álvarez, más conocida como Mercedes Valdivieso, quien publica en 1961 La Brecha, que se considera como la primera novela feminista de Latinoamérica. Un 1 de marzo, pero de 1888, nace Rosendo Salazar Álamo, periodista y escritor mexicano pionero del movimiento obrero y sindical. Y un 2 de marzo de 1931, nace Tom Wolfe, periodista y escritor estadounidense, precursor y principal teórico del movimiento Nuevo Periodismo. Ahora escucharemos la nota sobre este festival de nuestras lenguas realizado en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna en la sede central de la UNICH, y posteriormente las cápsulas bilingües, resultado de la tesis Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir, cuya autora es Edith Josefina Domínguez Ramos, egresada de la primera generación de la maestría en Estudios Interculturales en la UNICH. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, en la Universidad Intercultural de Chiapas, sede central en San Cristóbal de las Casas, se realizó el Festival Esquinul Coptic, Festival de Nuestras Lenguas. El presidium se integró por el doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior, la maestra María de los Ángeles Gordillo Castañeda, coordinadora técnica de Planeación y Gestión Administrativa y representante de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación, el doctor Alonso Méndez Guzmán, en representación del maestro Silvestre Hernández Clara, director de Educación Indígena de la Secretaría de Educación, la licenciada María de Lourdes Pérez Enríquez, por parte de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, el rector de la UNICH, doctor Dionisio Toledo Hernández, y la maestra Susana Natarena Antonio, secretaria académica de la UNICH. En las palabras de bienvenida, el rector Dionisio Toledo señaló que la fiesta, el festival de nuestras lenguas, siempre debe vivirse día a día. En cada uno de nuestros espacios, en cada uno de nuestros rincones donde nosotros desarrollamos nuestra vida, debe ser una alegría, debe ser una fiesta, convivir, transmitir y comunicarnos en nuestra lengua. Por eso, este día trata de recordar y de recuperar qué hemos hecho, qué hemos logrado también como Universidad Intercultural de Chiapas a lo largo de los 20 años que llevamos. Durante su participación, la maestra María de los Ángeles Gordillo destacó: si bien es cierto que nuestras lenguas y la interculturalidad siempre se abordaron en educación, ahora es necesario, es urgente que la interculturalidad también se aborde en otros espacios, en otros ámbitos. Yo siempre he insistido cómo la interculturalidad y cómo podemos abordar la interculturalidad dentro de los espacios administrativos, financieros, que implica justo estos ámbitos para erradicar justo esas desigualdades. Entonces, sí necesitamos como ir más allá. Y claro, pues hoy estamos en este festival de las lenguas maternas, y pues es algo fundamental y central para que dentro de las políticas públicas se puedan justo ir colocando pues las lenguas, ¿no? Cómo nuestras lenguas se van también ganando terreno, ganando otros espacios. En el mensaje del doctor Luciano Concheiro enfatizó: gracias por la invitación para celebrar nuestras lenguas en esta universidad intercultural que se ha convertido en un espacio en donde se celebran y congregan nuestras lenguas maternas, nuestras lenguas originarias. Hoy celebramos nuestras lenguas y nuestras culturas para erigir otro sentido de lo que nos es general, de lo universal, en donde la igualdad y la unidad se construyen y se deben construir cada vez con más fuerza desde la diversidad y desde su pleno reconocimiento. En México hay 68 lenguas y sus variantes que nos cobijan desde la tierna infancia, que nos anteceden y nos trascienden al mismo tiempo a través de cada cultura con la que vemos el mundo. Lo interpretamos y como comunidad proyectamos la posibilidad de otros porvenires, de otros mundos. El gran acierto de este festival de nuestras lenguas es que nos hace recordar que las lenguas adquieren sus significados en el entramado de relaciones que configuran los territorios, en las experiencias compartidas en comunidad, desde la Subsecretaría de Educación Superior, consideramos que la condición plurilingüe y pluricultural de México favorece la construcción de un andamiaje para que las relaciones sociales confluyan en un vínculo entre lenguas de distintos territorios, mientras que la educación superior intercultural favorece la articulación de los sistemas de conocimientos diversos. Por eso consideramos fundamental que el aprendizaje de las lenguas se configure en un ir y un venir constante entre la universidad y los territorios, impulsando el contacto con las comunidades para compartir lo aprendido y resignificarlo desde sus prácticas comunitarias. La perspectiva intercultural permite pensar a las lenguas originarias como un eje transversal de las políticas educativas, tanto de investigación como de enseñanza, pero esencialmente en la vinculación y el compromiso que tenemos con nuestras comunidades. Cabe mencionar que dentro de la serie de actividades que se llevaron a cabo participaron estudiantes y docentes de las distintas sedes. Algunas de las actividades fueron un rezo de milpa, cantos, danzas tradicionales, conversatorios, juegos de mesa, memoramas, adivinanzas, muestra gastronómica, danzas tradicionales, interpretación de canciones en lenguas originarias, obras de teatro, cuentos, por mencionar algunas. Se dieron cita estudiantes y docentes de la sede central y también de las unidades académicas multidisciplinarias de Las Margaritas, Okchuk, Salto de Agua y Valle del Tulija, personal administrativo y coordinadores de los programas de licenciatura y posgrado de la UNICH. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Cápsula 5. Universidad Intercultural de Chiapas. Maestría en Estudios Interculturales. Generación 2021-2023. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al Celtal y voz, Florencia Gómez Santis. Televisión abierta en México y el buen vivir. Desde la parte teórica, el modelo de la teoría sociocrítica y el modelo intercultural permiten analizar cómo la información de la televisión abierta en México impacta en los diversos aspectos de la vida privada y pública, y cómo la televisión es una herramienta de control y manipulación de las masas. Por ello, la comunicación desde el buen vivir busca realizar un análisis crítico de las diversas experiencias con los medios de información y hacer conciencia de cómo nos acercamos al medio y cómo se acerca el medio a nosotros. Desde el buen vivir es posible elaborar propuestas de construcción de leyes, respetar y visibilizar identidades, culturas y experiencias de vida diversas que se entretejen con el ser audiencia de la televisión abierta y de otros medios audiovisuales y digitales. La comunicación para el buen vivir es una propuesta con posibilidades enormes para mejorar los medios de información y de comunicación con sentidos más humanos y acordes con la naturaleza. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales. Taya Bilal 2021, Jatota 2023. Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, SOC, Tecnologías. Bina Kota Pasel. Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tosbile. Vistesel, SOC Lekilal, Sterechoik, SOC Pasel Telekil Kushlejale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos, Las Cases Tabatzilcop Socopó, Florencia Gómez Santis. Yue Balcop Ayé. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales. Taya Bilal 2021, Hatota 2023. Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, Soc Tecnologías. Bina Kota Pasel. Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tosbile. Bichtesel, Soc Lekilal, Sterechoik, Soc Pasel Telekil Kushlejale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos, Las Cases Tabatzilcop Socopó, Florencia Gómez Santis. De Televisión Ta México, Temabatovil, Soc Telequil Kushlejale. Tascoplal Junetic, te modelo y un teoría sociocrítica, soc te modelo intercultural, eyagnatic vitil te televisión ta México, y asgelón te escuchlejaltic, tas tukeltic, soc te bandit sopolotique, soc vitil te televisión tulan yashnitwan, soc y asgelón snopival te mugul sop ants viniketique. Hich yu un, te ayes te bandit jun no pojival yu un lekil kushlejale, y allí soc ya ya anlek te spisil vigilaletique, puk ayegetic soc te machatic y escasez cop aye, soc tas nopelek vidil ya tabatic soc staotic te puk ayegetique. Tabanti lekil kushlejal, y hasta caldic te yashu pasel te mantaliletique. Ichel tamuk soc tayak el ilel te chaos chap taliletique. Talel kushlejalil soc Nao Jibaletik Ta Kushinel Te Yasta Sok Te Yil Jibaletik Televisión Sok Yantik Shan Spuk Jibal Kop Ayegetik Sok Lokombaetik Te Kop Ayes Venta Lekil Kushlejal Jajun No Pojibal Te Yastax Lekuptes Te Puk Ayegetike Sok Spuk Jibal Sut Jibal Ayegetik Te Lekuk Yutzilalik Te Antsvinik Sok Tastohol Te Etikal. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al Celtal y voz, Florencia Gómez Santis. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Les damos la bienvenida al segundo bloque de este programa. Soy Gabriela López, quien los está acompañando en esta emisión. Les recuerdo que también pueden descargar este podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Escuchemos ahora la segunda parte de la entrevista realizada al profesor investigador Luis Fernando Bolaños Gordillo sobre el 18 aniversario de este programa. Sí, interesante esa trayectoria y también cómo nos ha sintetizado estos 18 años, que también son bastante de bastante alegría, de bastante motivación. ¿Y qué nos puedes compartir? ¿Alguna anécdota de las diferentes personalidades que también han estado en entrevistas? Y agradecemos también a la XRA por este espacio que también se ha podido divulgar, ¿no?, a través de esta estación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Quiénes han estado? ¿Algunos que recuerdes? ¿Algunas anécdotas que nos quieras compartir? Pues, bueno, un reconocimiento a don Neftalí, que siempre ha estado en los controles técnicos, ¿no? Él ha sido también maestro de muchos estudiantes que han aprendido el uso de la consola, de los niveles de audio, ¿no? Él siempre ha sido muy profesional y muy gentil. Bueno, también hay que darle reconocimiento primero, a pesar de que tuvo un paso fugaz, fue determinante para que el convenio se concretara, fue Lilian Geanga. Estuvo pocos meses, pero con ella comenzaron las gestiones. Luego Débora Iturbe Vargas, a Rafa El Choro Gómez, que estuvo como director de radio. Todos esos personajes han influido de algún u otro modo, ¿no?, que esto se concretara, al buen José Luis Fuiz Abreu. Y también hemos tenido entrevistados de todo tipo, porque desde el principio la UNICH siempre organizaba algún congreso, ¿no? Entonces el doctor Fábregas nos enviaba investigadores de diversas nacionalidades, ¿no? Pasaban los investigadores españoles, venía mucho europeo, y hasta tuvimos un antropólogo chino que entre mi medio pollito chicken y el pollito chicken y él hicimos un gallinero, ¿no?, en las entrevistas. Entonces han pasado muchísimos académicos, investigadores, investigadoras, también artistas, creadores, pintores, poetas, ¿no? Entonces todo eso le fue dando un distintivo al programa. También recuerdo que entrevistamos con yo a un chamán, ¿no? Así, ah, claro, que venía del estado de Jalisco, del norte de Jalisco. Entonces han pasado muchísimos entrevistados, y prueba de ello es la fonoteca que descansa tanto los archivos del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía como el que tenemos nosotros, ¿no?, que todo está prácticamente por año. Ya no son archivos, digamos, como que piezas en MP3 sueltas, sino son archivos de programas complejos que ojalá algún día podamos consultar y tenerlo en un disco duro externo o más, ¿no?, porque son bastante sabios, son 18 años. Y un personaje que también se me olvidaba comentar de su presencia, pues es Yuri Kors. No, creo que también él fue importante para que este programa madurara. Y también nos tocó con beneplácito inaugurar las nuevas instalaciones del Sistema Chiapaneco aquí en la calzada de la juventud, ¿no? Primero sí, trabajábamos en el centro y nos tocó atestiguar ese cambio, ¿no?, el tránsito allá a las instalaciones. Sí, a las nuevas instalaciones. Sí, y bueno, también agradecemos a Gubit Chamatus, que es quien también ha sido como una parte importante desde la XRA, y también a las emisoras La XECOPA, La Voz de los Vientos, que ha dado un espacio ya en, digamos, como en esta etapa que Luis nos comenta, más reciente ya con el formato de podcast. Y también nos da espacio para poder divulgar este programa. Hay una emisora que también se llama Xahuipac Radio Comunitaria, que transmite en línea y en FM, que también nos ha dado espacio. Agradecemos mucho a todas esas personas, por supuesto a las distintas generaciones de estudiantes, docentes, académicos de otras instituciones que se han sumado a colaborar en Los Colores de la Voz, de otras universidades también, incluso de las interculturales. Gracias a las compañeras, a los compañeros de la Intercultural del Estado de México, a sus estudiantes, a la Intercultural Indígena de Michoacán, a la Intercultural del Estado de Tabasco. Y bueno, pues, sobre todo también gracias a ustedes, público radioescucha, que han estado siguiendo, ¿no?, a través del tiempo este programa. Interesante el cómo podemos tejer una diversidad de historias a lo largo de los aniversarios de un programa. Y bueno, ahora vamos a escuchar las producciones radiofónicas realizadas por Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. Esto con el fin de divulgar, fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. En este bloque vamos a escuchar producciones de las secciones Xiña Inupozu, El Sonido del Cascabel y Ciencia Signada. Xiña Inupozu, El Sonido del Cascabel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio radiofónico. El día de hoy hablaremos acerca del temazcal. Seguimos platicando con todos ustedes a propósito del texto Temazcal y la Casa del Calor, como lo hemos hecho en emisiones anteriores. Ahora queremos platicar otra parte de esta ceremonia conocida como el temazcal, que está además vinculado de una manera muy estrecha al hogar. Incluso temazcali y hogar podrían ser sinónimos, porque el fuego transformado simbólicamente en hoguera pasó de la caverna al hogar. Es más, el fuego de la caverna la transformó en un hogar, pues alrededor de él tuvieron lugar las primeras formas de relación humana. El hogar hace referencia a la hoguera. Por lo tanto, hogar significa casa o espacio de calor, donde hay calor. Temazcali, por su parte, y como hemos explicado anteriormente, deriva de un verbo y un sustantivo, tema, calentar, y cali, edificio o casa. Por tanto, el temazcali puede considerarse como la casa del calor o el calor del hogar. El esplendor de las ceremonias de temazcal tienen lugar, de acuerdo con diferentes historiadores, alrededor del clásico y el posclásico mesoamericano. Los vestigios arqueológicos más antiguos de las estructuras del temazcal en Mesoamérica se han encontrado en Teotihuacán, Comalcalco, Palenque, Chichen Itzá, Xochicalco, Tula y en Tenango del Valle. La cultura mexica del centro de nuestro actual territorio extendió el uso del temazcali entre los pueblos de Mesoamérica. Sin embargo, existen también las formas del temazcali del norte, conocido como baño de sudor, que fue practicado por las tribus chichimecas de Aridoamérica y numerosas tribus de Estados Unidos y Canadá. Por las características seminómadas de estos pueblos, sus temazcales carecen de registros arqueológicos, pues eran elaborados a partir de materiales perecederos y como estructuras temporales. Actualmente se sabe de la práctica de temazcales entre diferentes pueblos originarios de esa zona geográfica. De los vestigios arqueológicos que hemos mencionado, en Teotihuacán, por ejemplo, el temazcal se encuentra al sur del conocido Palacio de las Mariposas. En Xochicalco, por ejemplo, es una construcción rectangular al norte de la zona arqueológica, a un costado de la cancha del juego de pelota. En Teotenango se encuentra también al lado del juego de pelota. Por otra parte, en la zona del Salvador, en el departamento de la Libertad, se han encontrado registros que datan del año 600 después de Cristo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos platicando con ustedes acerca del temazcal desde este texto que hemos compartido, Temazcali, la Casa del Calor. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Verónica Trujillo y me acompañó Edwin Morón. Hasta la próxima. Tlazocamati, huelmillac, pampatica, quijtotlactol, tikpiac, melaguacoctli, octeipa. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Xiña Inupozu, El Sonido del Cascabel. Ciencia Asignada, con Julio Horta. Hola Verónica, hola Edwin, un gusto estar otra vez con ustedes en este programa Conexiones y un saludo afectuoso a todos los radioescuchas. Bienvenidos de nueva cuenta a la cápsula La Ciencia Asignada, en donde trataremos de explicar y describir un fenómeno científico desde el punto de vista de la semiótica. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en las revistas de medicina publicadas en Europa Central, específicamente en Alemania, surge un fenómeno muy interesante. A través de la publicación de narrativas autobiográficas, muchos pacientes van a comenzar a describir qué es lo que soñaron. El contenido de los sueños nos va a mostrar acciones que para muchos filósofos y científicos de la época resultarán irracionales e inmorales. Situaciones de violencia, situaciones que tienen que ver con una sexualidad oculta o inmoralmente adecuada, van a ser el contenido de estos sueños y van a generar una alarma muy importante entre la comunidad científica. Doris Kaufman, en un texto publicado como Sueños y autoconciencia, nos van a describir precisamente todos los problemas científicos y filosóficos que implicó la observación de los sueños. Observar qué es lo que la gente sueña a través de estas narrativas autobiográficas permitió a los científicos de la época intuir qué es lo que está ocurriendo en la mente de un paciente. Y esta palabra es importante desde el punto de vista de la semiótica. Cuando construimos y conocemos un fenómeno de la naturaleza, sea de la naturaleza interna del ser humano, su mente, su conciencia, o sea de la naturaleza externa, eso que podemos observar a través de la experiencia, la intuición forma parte de un proceso fundamental que en semiótica denominamos abducción, es decir, el razonamiento a través de hipótesis. El ser humano, a través de sus procesos cognitivos de conocimiento, no explica directamente cómo ocurren los fenómenos, sino que primero lo intuyen a través de la observación y la abstracción de regularidades. Cuando el ser humano intuye, traza una hipótesis respecto a cómo es que puede ocurrir, cuáles son las causas de esa ocurrencia y por qué es que ocurrió de esa manera y no otra. La intuición nos permite formular de muchas maneras una hipótesis y este razonamiento abductivo es una invención propiamente de la semiótica de Charles Sanders Peirce. Cuando nosotros abducimos cómo es que ocurren los fenómenos, construimos una potencial explicación que en principio puede ser falible, pero que comienza a dirigir las maneras en las que podemos pensar y razonar el mundo. Esta es una afrenta al conocimiento que hasta ese momento se ha establecido, porque siempre nuestras intuiciones buscan problematizar y ampliar el conocimiento. De ahí que el razonamiento abductivo es una condición necesaria para la formulación de nuevo conocimiento y, por supuesto, para la problematización del conocimiento aceptado hasta el momento en el que intuimos un nuevo fenómeno. A través de las narrativas autobiográficas, los científicos de la época comenzaron a intuir una serie de fenómenos que ocurrían en la naturaleza interna del ser humano, que ocurrían en su conciencia y, sobre todo, se comenzó a postular conceptos que explicaban una naturaleza interna que iban más allá de la racionalidad. A partir de las narrativas autobiográficas, comenzaron a intuir conceptos como el subconsciente y el inconsciente. En los albores del siglo XVIII y del siglo XX, surge entonces una disciplina que es la psiquiatría como una rama fundamental e indispensable para controlar este subconsciente inmoral que nos mostraba las potencialidades de la mente humana más allá de los parámetros de la razón. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ciencia asignada. Con Julio Horta. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos de regreso en el tercer bloque ya de Los colores de la voz. Saludamos a quienes acaban de sintonizar este programa. Les invitamos a quedarse escuchando y a descargar el podcast en Facebook @RadioNich. Los fines de semana también nos puede escuchar los sábados de 10:30 a 11:30 por La Voz de los Vientos, la XECOPA en Copainalá y por la página web de Xahuipac Radio Comunitaria de 10 a 11 de la mañana. Ahora en la sección Conciencia Universitaria Intercultural, tenemos la entrevista al profesor investigador José Alfredo López Jiménez, docente de la licenciatura en Lengua y Cultura de la UNICH. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la sección Conciencia Universitaria Intercultural. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor José Alfredo López Jiménez, profesor investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas en la licenciatura en Lengua y Cultura. Bienvenido. Muchas gracias, Gaby. Aquí muy a gusto con el programa. Muchas gracias. Y nos viene a informar sobre un proyecto de investigación que actualmente está realizando, que tiene como tema resistencia cultural y lingüística de los tzotziles en Estados Unidos de América. ¿Qué nos puedes comentar con este proyecto? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito de este proyecto es como evidenciar que en términos de lenguas originarias o pueblos originarios, pues digamos que hay temas emergentes, ¿no? Y tal es el caso de la migración tzotzil, que es el que estoy trabajando, y sobre todo que soy como hablante de esa lengua, ¿no? Y en, según los estudios estadísticos, uno de los pueblos con mayor migración hacia la zona norte, en este caso en Estados Unidos, es el pueblo de San Juan Chamula, ¿no? Y entonces, bajo, digamos, esta situación emergente que están pasando los pueblos originarios, y como investigador académico me parece que es un tema relevante también para los jóvenes que están haciendo estudios sobre lengua y cultura, ¿no? Porque muchas veces pensamos que solo encontramos como datos interesantes en los pueblos o en las comunidades, cuando realmente también los pueblos originarios están también en las urbes, ¿no? Y que implica, o que más bien merecen atención también de investigación académica, ¿no? Es decir, uno de los propósitos, podríamos decir, de esta investigación es visibilizar qué situación tienen las personas que migran. ¿Va enfocado hacia un público específico o en general? Bueno, realmente va al público en general, obviamente investigadores que han tratado sobre el tema de migración. Sin embargo, me parece que su investigación se ha enfocado en la migración, pensamos que la migración mexicana, todos son hablantes o hispanohablantes, ¿no? Hablantes del castellano, cuando realmente vemos que la mayor migración está en los pueblos originarios y que muchas veces no ni siquiera hablan bien el español, ¿no? Porque tienen poca nivel de estudio, y sin embargo en su lengua originaria pues lo hablan a la perfección sin ningún problema. Me parece que ese es el asunto o el objetivo de este proyecto de investigación. Sobre todo como concientizar a la comunidad académica de que pues hay muchos temas por analizar, y ahí podemos abordarlo desde la migración, cuestiones de identidad, de lenguas, ¿no? Cómo las lenguas originarias trascienden fuera de las fronteras, ¿no? ¿La investigación se realiza de manera interinstitucional o intrainstitucional con algunos otros colegas de tu cuerpo académico? Bueno, realmente empecé esta investigación de manera un tanto individual, por así decirlo, ¿no? Porque fue a raíz de una invitación que me hizo un centro ahí religioso, que pues obviamente está conformado por tzotziles. Entonces me pidieron una charla sobre lenguas originarias en Cairo, Georgia, ¿no? Eso fue en el 2020. Entonces a raíz de ahí conocí otras comunidades tzotziles que están en, por ejemplo, en Tampa, Florida, en donde también hay toda una comunidad de tzotziles. Sin embargo, en estas dos comunidades, tanto en Cairo como en Tampa, Florida, tienen cuestiones culturales muy interesantes, porque si bien es cierto, en Cairo son un poquito más como una congregación religiosa cristiana, en Tampa, por ejemplo, hay una congregación también de tzotziles que ya no están congregados por la religión, sino más bien por la cuestión cultural, ¿no? Y entonces ahí podemos ver desde estas expresiones de culturales, ¿no? Desde festividades como Día de Muertos, el carnaval, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucha música tradicional. Me parece que ahí son como dos comunidades, a pesar de que son tzotziles, migrantes, pero tienen como diferencias culturales un tanto distintas, ¿no? Que es lo que interesa. Sin embargo, me parece que aquí el factor común, pues, es la lengua, lo que los motiva o los congrega, y que la verdad es que son un, me parece que eso es, amerita una investigación, ¿no? Y entonces empezó de manera individual. Ahora ya, a raíz de las ocasiones que he ido con ellos allá, me han solicitado también talleres en tzotzil. Hemos hecho trabajo en conjunto con el Consulado de México en Orlando, con un programa binacional que en Chiapas no existe, sin embargo en otros estados sí existe, es el Programa Binacional de Educación Migrante. Un programa que en otros estados ha estado desde ya hace muchos años, pero que atiende generalmente como a población mexicana hispanohablante, ¿no? Sin embargo, a pesar de que en Chiapas y Oaxaca, me parece, ¿no?, y otros estados son como que los estados con mayor número de migración hacia Estados Unidos, no hay una atención hacia la población de los pueblos originarios. Y entonces, a raíz de eso, y con Casa Chiapas, que está en Tampa, Florida, también hemos hecho trabajo en conjunto a través del cuerpo académico, ¿no? Entonces ha sido ahora de manera como interinstitucional. ¿En cuánto tiempo está planeado llevar a cabo este proyecto? Bueno, este proyecto consta de un año. Empecé desde junio del año pasado y concluyo en este 2024, ¿no? En términos, digamos, del proyecto institucional, porque el proyecto un tanto con ellos pues va a largo plazo, ¿no? Porque con ellos sí queremos como abordar otras temáticas aparte de lo lingüístico. Empezamos con clases ya formales en tzotzil el año pasado, en el 2022, fue nuestro primer taller de tzotzil para niños hablantes del tzotzil, ¿no? Y para los no hablantes también, que se incluyeron ahí. Es una dinámica muy interesante ahí en Tampa, Florida, y también en Cairo, Georgia. Y entonces, en el 2023, pues ya invité o tuve la fortuna de encontrarme con otro artista, pintor él, Tej López, muy famoso en las redes, y también que tiene una galería en Chamula. Y con ellos hicimos un taller tzotzil, taller de tzotzil y taller de pintura. Y me parece que eso fue muy interesante porque pues se conglomeró un poquito más, en el sentido de que nuestra dinámica fue aprendiendo sí a pintar, pero también aprendiendo tzotzil, ¿no? Entonces ahí la dinámica fue muy interesante de la enseñanza-aprendizaje. ¿Trabajan con población de niñez, juventudes, personas adultas? Generalmente con la niñez, aunque hubo gente mayor, adulta, interesada en nuestro taller, y gente que ni siquiera conocía la lengua, ¿no? Pero vieron como el promocional que se estaba ofertando. Entonces se inscribieron al taller y entonces fue una dinámica muy interesante porque pues ahí ya no, la enseñanza ya no es bilingüe, sino más bien trilingüe, ¿no? Porque pues varios de los niños son trilingües, tzotzil, inglés, español, o bilingües, tzotzil, inglés, algunos bilingües, inglés, español, o algunos monolingües, inglés, ¿no? Pero estaban interesados. Entonces fue una dinámica muy interesante en términos de la enseñanza y en términos de la metodología, lo que falta por hacer, ¿no? Con los niños tzotziles, que su segunda lengua no es el español, sino el inglés, ¿no? Y entonces implica ahí factores lingüísticos que tendría que verse en términos de la metodología, pues implementar otra metodología como se implementa aquí en México, ¿no? Sí, bastante importante esa temática que estás trabajando, porque también nos permite visibilizar estos cambios culturales y lingüísticos que están teniendo las poblaciones, en este caso tzotziles de Chamula, que migran a otras ciudades en Estados Unidos. ¿Dónde podemos encontrar información o dentro de los productos a realizar en este proyecto, cuáles van a ser, para quienes se interesen sobre todo en la temática? Bueno, la mayoría de los, digamos, de los de las evidencias, por así decirlo, lo podemos encontrar en la plataforma de Casa Chiapas, así se llama la institución, Casa Chiapas, Tampa Inc., está en una página de Facebook. ahí subimos, hemos subido mucho material de fotos y videos, ¿no? Sin embargo, aquí en la institución, como implica pues realizar investigación y que también los jóvenes que están cursando en la carrera de lengua y cultura o cualquier otra carrera que estén interesados sobre este tema, pues se les pretende dar como herramientas como bibliográficas, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo es un artículo sobre justamente la migración tzotzil o la identidad tzotzil allá en el extranjero, con estos matices, ¿no? Desde la cuestión interdisciplinaria, que es uno de los productos que de alguna forma en la institución va a quedar, ¿no? La publicación lo puede hacer en cualquier institución, pero como parte de lo comprometido en la institución, en la universidad, es un artículo. Pretendemos también hacer una entrevista de manera virtual, una entrevista con los migrantes allá, con los líderes, a través de la UNICH, para que pues más gente se entere de los trabajos que hemos venido haciendo y sobre todo que escuchemos de viva voz de los migrantes cómo ha sido su dinámica, ¿no?, de vida y cultural, lingüística allá, ¿no?, en los Estados Unidos. Bueno, pues bastante importante esta temática, insisto, que se está trabajando y sobre todo para aquellas estudiantes, los estudiantes de nuestra casa, la UNICH, o bien de otras instituciones que quieran conocer un poco más sobre este tema. Ya nos dijo el doctor José Alfredo que está en la página de Casa Chiapas Tampa Inc. en Facebook, en la red social de Facebook, y bueno, ya nos estará informando cuando este artículo esté terminado para ver en dónde ustedes pueden consultar esta información. ¿Algo más que quieras agregar? No, bueno, más bien invitar a la comunidad académica y a los interesados en este tema que pues volteen a ver estas nuevas realidades sociales, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en que la vinculación comunitaria lo hacemos con los pueblos originarios, como tradicionalmente se conocen los pueblos originarios, ¿no? Que están como detrás de las urbes, pero ahora están también en las urbes, ¿no? Y sin embargo están haciendo comunidad y siguen siendo pueblos originarios, nada más que con otras dinámicas culturales y lingüísticas, que yo creo que es lo que interesa ahorita como conocer. A veces los temas de investigación se vuelven como monótonas, ¿no? Y yo creo que ahora tenemos mucho más campo por analizar y por investigar. Entonces, más bien eso, la invitación a que pues exploren otras temáticas, como en este caso de la migración de los pueblos originarios al extranjero, ¿no? Pues ahí está la invitación y es importante que se tomen en cuenta, ¿no?, estos cambios que están habiendo y que el fenómeno social de las migraciones tiene una variedad de temáticas que pueden abordarse. En este caso muy específico nos habla sobre el proyecto que tiene sobre resistencia cultural y lingüística de los tzotziles en Estados Unidos de América. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshuke, ansetik, viniketik, akotolik, ichoes, patubil, abontonik. Les saluda Gabriela López, les doy la bienvenida a la sección CLUM. Les recuerdo la importancia de cuidar nuestra salud. Y a propósito de la salud, seguimos divulgando materiales de la campaña de promoción Un Enfoque Intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH, y Oxfam México. Ahora vamos a escuchar Suprimir prácticas de riesgo. El tema es las enfermedades agudas respiratorias y tenemos las producciones en las lenguas tojolabal, celtal, tzotzil y castellano. aslequilal socuasmo alil humasa, las tal natija hasushkulan tiki, soc las tal natija pusuk tiki. Acomon bakarmen, chap cumpare wastas, aje yahni wahume pa alahi. San cumpare tono, hasta la ya. Sa, mascata kulan kohol, awakumare marta maslexa ay, yumalo aje pas pusuk i. Hae, hachamel hawi, helsi atik an hayahni hel hachehi. Se hayu, hayahni aje tikon basnazi lekilal tiki. Chol hikab dikon hastal ohle shuk modo wami otashuk hachamel hawi. Aituk mishna atika. Hai yalawe ke hachamel hawi was taa hamatik mikabalukio hasbakuna. Matik hel koel hayalali sukamatik wash expa hastabil hakaki. Ah, kela habatabi me bashkaba. Yalawe ke haishukei. So kayal untik humasa hel hitsan tiempo wash ah yeye bastabil hasi ahasal hawi wan bis homo has pusuk e mas bi hel huevo wash yam hiye tsatsal oho se ha hau ha ah yi malo ha cheumi se mas lekha o yam shuka huego bo wash el ta ba huera o bo kalti ya ba hama tiktis ba heili hai la kalti lahan hayani somos bastik ahlu artiki bajo ah yuke lekha mo al heltiki mugayak uhul hata washna tik hasta los talnas bastiki jamás le campaña baspuk tesel haloli yuha Oxfam México Centro de Investigaciones en Salud de Comitán Socpa Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Hay un tecuch lejale, soc tecuch alale, yascantei batik, soc yascantei tic tecuch utik. Tabantilum quinal carmen, che mamtiquetis cumpares baik, yastas baitas belalc altik. Bame ayat compare Antun, legba ayat. Bame ayat, lek ayon. Teha kumare Marta lek ayesh. Hate bayal ayayte shamel te bantis putsutse. Hich, hate chameletik yo un simal bayal yak te me ayte sike. Hich niguan, haitotek alal ayotek ta bantis na il poshile, la ya ambotik te bien utel yastak kanantay batek, tas venta te chameletik yo un simale. Hich, ay mah natika a. Hich, ay alika wai, te macha bay al saco te chameletik yu un simale, hala te macha maba yich ospisil te julele, sok te macha bakish tes baketale, sok te macha tig ya ya ayik bay al chayil tas buenta si e. Ah, ila wil, mayu bay kayosto hol yun te chayle. Las cholves koplal te macha tig ayik tabay al chayle. Hich bete ansetik sok alal achish keremetik ayik tabayal chaele yas boltes betes putsutse. Hich la, hala ora yas tak skuchanik te simal ovale. Hich las pasbot bolil te kiname. Hich, yakotik snopel te yas tunte sik estufas ecológicas hate mas la him bayal te sie. Sok tes chaelike yas lok beel tapatna yas tak scholtik sok te yantik bantih lumaltike. Hech, ya está caltec tatsobahel tahlumaltec. Hech ya shlekup te kushlehaltike. Na metek alalias natik tek opetik, sokte me aiskaitik te ayegetik, habayal ya está coltei batik. Te atelilto, yich opasel sok, Oxfam, México, Centro de Investigaciones y un Salud de Comitán, SOC Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Sventaj chabihba, schiuk kutz kalal. Hikeltik tik usitak pastik schiuk lihpul montike. Teta paraje yun carmen, chims kumpares baik, stas baik tabe, kalal shbatik tas chomi. Liote kumpare Antun, kumea elan. Lione, lekshash ka ibah, tia kumare Marta el leksha hoy, milabaiti ipahtas pulmone. Lichamel taje, ha shak mi hoy sike. Habans melolik alali aykutik tahkohel tasnail poshil kechkutik albel kus util stak elbatik sventa mus sakotik li chamel tahe. Bak intike muhnatik lek. Hech, shialike hala anil sakatik li buchotik chaval yichos kotols bakunaik. Li buchotik mu yuk lek smak inspek talike shchiuk mi sik bigik shchailil si o carbon. Ah, vas elan, lisvente chayle, muyo cabino. La jalike, ti ansetik, shchuk li chinike, hala eps higanik li chayle, yun liha eps katinik kok, bane, hala shlahtis pulmonike, hala anil sakatik tasimal oval, shchuk sakal oval, bane, havan hech sakat li kahnile. Javan lek mitak nopes batik tas pikeli estufa ekológica svita kashan kope. Hali hoy kusit uchul yuun tas hol na sventa shlok bateli chayle. Stak skalbetik li buch utik oita pat shokontik miskanike. Hech, kaltik mital letzoble tabuna kalotike sventa lekuk oiti kuskalaltike. Naome. Tik usich kitik albel shiuk ti dak chabih bahtige kha meliak tak tuhtik echel spasel li kampanya libi kha me yakik ta ohtikinel Oxfam México Centro de Investigaciones en Salud de Comitán Shiuk Universidad Intercultural Yun Chiapas en colaboración con Formación y Capacitación. Escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Por mi salud y la de mi familia, cuidemos nuestras acciones y protejamos nuestros pulmones. En la localidad del Carmen, dos compadres se encuentran cuando van de camino a la milpa. Compa Antonio, buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Buenas, ya más tranquilo. Su comadre Marta ya se siente mejor. Ya ve que estaba muy enferma de los pulmones. Sí, es que esas enfermedades dan más en estas épocas de frío. Creo que por eso, ahora que estuvimos en la clínica, nos dieron una plática sobre cómo evitar esas enfermedades. Es que a veces no se sabe mucho. Sí, dicen que esas enfermedades les dan más a las personas que no se han puesto todas sus vacunas, las que tienen desnutrición y también a las personas que están mucho tiempo en el humo de leña o carbón. Ah, mire, eso del humo no lo había escuchado. Dijeron que las mujeres y niños pasan mucho tiempo cerca del humo de la leña y eso les va afectando sus pulmones y es más fácil que les dé gripe y catarro más fuerte. Seguro eso le afectó a mi esposa. Tal vez vayamos pensando en esas estufas ecológicas, las que tienen chimenea para sacar el humo de las cocinas. Podemos proponerlo con los vecinos. Sí, lo propongamos juntos en la siguiente reunión de la colonia para que nuestras familias estén mejor. Recuerda, la información y la prevención son nuestras mejores opciones. Campaña de comunicación producida por Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Colabalic Acotolic, muchas gracias por haber sintonizado este programa. Gracias al equipo de Los Colores de la Voz, a la XECOPA, la Voz de los Vientos. Saludos hasta Copainalá. Saludos a Shawipak Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Gabriela López. Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocolabalik de la Guayit Tojontes Gunil Copetic, Ayahuayotic Santa Yankan, Chanto Bunta. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.